¿Quién es Dios sino solo el Señor? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Escudo y salvación es una fortaleza a todo aquel que confía en nuestro Rey. ¿Quién es Dios sino solo el Señor? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Me ciñe de poder, me guía su victoria, vez tras vez yo su nombre alabaré. Señor, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Me ciñe de poder, me guía su victoria, vez tras vez yo su nombre alabaré. Me ciñe de poder, me guía su victoria, vez tras vez yo su nombre alabaré.